Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? En Radio Exit Ibiza, en el 106.4 o en la web radioexit.com. Como siempre, a los controles, Alex Berlanga, y en la dirección y presentación, Javi Herrera. Hoy comenzamos en ¿Quién dijo jazz? Con el saxofonista americano de Clarendon Hills, Illinois, Bill Evans. No confundir con el pianista de jazz llamado también de mismo nombre. Bill Evans es claro discípulo de Michael Brecker, pero con rasgos lo suficientemente distintivos como para establecerse bajo pleno derecho como una importante figura del jazz fusión. A lo largo de más de 20 años de carrera musical, Bill Evans ha explorado una amplia variedad de estilos que van desde el jazz más tradicional hasta el funk, pasando por el hip hop, el bluegrass, el jazz fusión o reggae. Os dejamos con su tema titulado You Gotta Believe. Because stars we were born to be. We have the vision and the light we see. There's something out there that we can't resist. These dreams that come and go just like the mist. To be happy, you know we wanna be happy. But yo, you gotta believe. Hey! gotta believe. You know you gotta believe. One time for your mind, you gotta believe. Two times, you gotta believe. Three times, you gotta believe. Four times, you gotta believe. To be happy. You Gotta Believe, gran tema del saxofonista americano Bill Evans. Y seguimos con un guitarrista al cual admiramos mucho en Quién Dijo Jazz, por su gran talento y su carácter humilde. Les estamos hablando del gran guitarrista nacido en Chicago llamado Stanley Jordan. Graduado en Princeton en 1981, en música y armonía, se inició en la música desde pequeño a través del piano, lo que posteriormente le ayudó a iniciarse en la guitarra eléctrica y en la técnica del tapping, que consiste en presionar las cuerdas con las dos manos. Tras su graduación, comenzó a tocar en las calles de Nueva York hasta que fue fichado por Blue Note Records, lanzando su primer disco Magic Touch, que obtuvo 2 nominaciones a los Grammy y permaneció en las listas de discos más vendidas de jazz en Estados Unidos. Hoy os dejamos con una versión del tema de Michael Jackson llamado The Lady in My Life, Stanley Jordan. con qué sutileza versiona Stanley Jordan este tema de Michael Jackson llamado The Lady in My Life. Y hoy en nuestro apartado de clásicos tenemos una versión del clásico de George Clinton con Funkadelic llamado Mothership Connection, el cual está interpretado por el bajista Stanley Clark y el fallecido pianista, compositor y arreglista George Duke. Nos dejamos con este gran clásico de George Clinton y Funkadelic de Mothership Connection en la versión de Stanley Clark y George Duke. Have fantástica esta versión del clásico de George Clinton, de Mothership Connection, a cargo de Stanley Clark y George Duke. Y continuamos en Quién Dijo Jazz cuando son las 6 y 25 de la tarde con la banda estadounidense de jazz fusión llamada Spyro Gyra, con más de 25 álbumes editados y 10 millones de copias vendidas. Se encuentran entre las bandas de mayor proyección del género. Su música combina jazz con elementos de rhythm and blues, funk y pop. Entre sus singles más exitosos se encuentran Shaker Song y Morning Dance. El tema que hoy os ponemos se llama Simple Pleasures. Con vosotros, Spyro Gyra. Yeah. increíble banda de jazz fusión llamada Spyro Gyro, en la cual todos sus componentes son unos músicos increíbles. Y ahora os presentamos al magnífico pianista y teclista Roger Smith, especialista con el órgano Hammond B3, con su sonido tan característico. Fue miembro de la banda Tower of Power, también fue uno de los componentes de la banda del programa Soul Train, que tanto éxito tuvo en Estados Unidos durante décadas en la televisión de ese país, y hoy os ponemos el tema titulado Working in Your Roger Smith. Thank you.

magnífica versión del Papa Was a Rolling Stones del magnífico guitarrista Lee Ritenour. Y a continuación os presentamos al pianista nacido en Houston, Texas, Joe Sample, que como solista o artista principal comienza a grabar en 1969 con el álbum Fancy Dance y realiza diversas grabaciones hasta la actualidad. En una evolución que va desde el cool, pasando por el post-pop, el jazz fusión, soul jazz y el jazz funk. En los últimos años, cabe destacar por su calidad y por su personal estilo interpretativo sus discos con la cantante Randy Crawford, con quien colaboró en The Crusaders, y que tras un largo retiro volvió a la escena de la mano de Joe Sample en 2006. Escuchamos el tema Rio de Janeiro Blues, interpretado por la cantante Randy Crawford a la voz y Joe Sample al piano. You're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a reflections on a dream, thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song. Thank you. precioso tema del pianista Joe Sample y la cantante Randy Crawford. Y ahora vamos con un virtuoso bajista nacido en Hampton, Virginia, el cual es considerado uno de los mejores bajistas actuales. Estamos hablando de Victor Budden, el menor de 5 hermanos. Con 2 años, su hermano Reggie le enseñó a tocar el bajo y con 5 años Victor podía tocar líneas simples y conciertos. En 1989 se unió al maestro del banjo, Bela Fleck, junto con Howard Levy, que tocaba el teclado y la armónica, y el hermano de Victor, Roy Budden, como baterista. Su grupo, Bela Fleck and the Flecktones, se hizo famoso a base de tocar una mezcla de jazz, funk y bluegrass, llegando más tarde a ser una de las bandas más desinhibidas estilísticamente del panorama. Os dejamos con su tema titulado Bass Tributo, de uno de sus discos en solitario, Victor Budden. The bass is a citizen, solid as a rock. Anybody starts moving, you know you just can't stop. Yes, play with the soul, not just with the hand. To all the other masters of the low end, thanks for doing what you do. do. We love you and we haven't forgotten. Magnífico tema de Victor Budden, tributo a todos los bajistas. Y continuamos con el saxofonista nacido en Tampa, Florida, David Sanborn. Su instrumento es el saxo alto, aunque ocasionalmente toca también el saxo soprano. David Sanborn es asociado principalmente con los estilos musicales de smooth jazz y pop jazz fusión, con una mezcla de rock and roll y rhythm and blues. Publicó su primer álbum, Taking Off, en 1975, pero había estado tocando el saxofón desde niño, incluso antes de ir al instituto. David Sanborn ha trabajado tanto en programas de radio como de televisión. Por ejemplo, desde finales de la década de los 80, ha sido invitado regularmente de la Paul Shaffer's Band en el programa nocturno de David Letterman. Y de 1988 al 89 colaboró también en el show nocturno de música de la NBC junto a Jules Holland. Y hoy os ofrecemos el tema Pyramid, el cual es una delicia para los oídos. David Sanborn. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con el programa. Y como siempre, Alex Berlanga los controles y Javi Herrera dirección y presentación. Os dejamos con este tema de David Sanborn,